Supa jadi no kiri namuna si quiere enamorarse, dice que se queda sola, que ha pasado mucho mal de amores y su vida nadie la controla. Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola, que ha pasado mucho mal de amores y su vida nadie la controla, ¿sabes? Sale y no tiene preocupaciones, muchas relaciones y todas con desilusiones. Si la ve acompañada sola, su cuerpo de mala. Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala. Siempre lo hacemos sin demora. No tenemos ni límite ni hora. La debilidad de todo hombre. Y llama la atención, ella lo sabe. No cree en el amor. Su corazón se arrolla, ya no encuentra la llave. Quiere enamorarse. Dice que se queda sola. Que ha pasado mucho mal. Ella cree que lo que se hace por amor va más allá del bien o el mal. Por eso es que no quiere enamorarse. Ozuna, el negrito Jocla, Super J. Nosotros somos Superiority. Yancy el armónico. High music, high flow.